Basauri inaugurará mañana la nueva estación del suburbano próxima al ayuntamiento, en una jornada que estará marcada también por un paro parcial de los trabajadores de Metro Bilbao. Después de varias semanas de tiras y aflojas, el comité de empresa ha decidido reivindicar sus derechos, en especial los relacionados con el último acuerdo sobre plantilla. Para que nos explique mejor los motivos de este paro, tenemos al teléfono a Raúl Méndez, del sindicato LAF y miembro del comité de empresa de Metro Bilbao. Hola, Raúl. Bueno, pues, ¿a qué hora será el paro, por empezar a preguntarte algo? Bueno, pues en principio la solicitud que hemos hecho para el paro mañana 11 es de 9:30 de la mañana a 12:30, lo cual también lo uniremos a una concentración que haremos de 10:30 a 11:30 en la estación de Basauri, que también se inaugura mañana, y aprovecharemos también para hacer una rueda de prensa a las 11 de la mañana allí mismo, delante de la propia estación de Basauri, junto al ayuntamiento del mismo municipio, pues un poco para dar también a conocer nuestra lectura a los medios y a la sociedad. Y si la cosa no se arregla, pues para el próximo jueves también habría otra huelga. Para el próximo miércoles. O sea, nosotros en principio el planteamiento que hicimos es, cuando vemos que se da el incumplimiento del acuerdo de cobertura de plazas hace ahora 15 días, solicitamos inminentemente en la Delegación de Gobierno Vasco de Trabajo los paros para mañana día 11, metimos como motivos de huelga el incumplimiento de ese acuerdo y de la propia normativa interna de Metro Bilbao, y lo llevamos luego a las asambleas de trabajadores, pues para que en principio fuera ratificado. Nosotros, como empresa de servicio público que somos, tenemos siempre la pega o el impedimento que para hacer cualquier tipo de huelga o paro tenemos que solicitarlo con 10 días de antelación. Entonces tenemos que prever muy bien qué días hay que parar y qué días no. Y los motivos de huelga para mañana son esos, relacionados con la cobertura. Ahora, las asambleas lo que nos han dicho es que tenemos otra serie también de conflictos abiertos con la empresa, como es la reestructuración de los talleres de Ariz y de Sopelana, de todo el mantenimiento que allí se realiza, como es la imposición de los cuadros de servicio de trenes para el año 2012 y como es también el servicio de Nochebuena, que también quiere ser impuesto este año. Entonces ya para los paros que realizaremos los días 23 y 30 de noviembre, los dos próximos miércoles, aparte de estos temas de cobertura de plaza, hemos venido a petición de las asambleas de trabajadores y trabajadoras esos otros tres puntos también. Sí, ¿qué es lo que pide el comité de empresa en el aspecto este de la cobertura de plazas? En este aspecto, como en la mayoría de los aspectos, lo que pedimos es que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y que los acuerdos que tenemos firmados de una manera escrupulosa se cumplan, ¿no? O sea, llevamos prácticamente 12 meses peleando con la dirección y con el consejero delegado, con Iñaki Prego, porque a pesar de tener un acuerdo firmado, las interpretaciones que realiza la empresa entendemos que son absolutamente regresivas para los trabajadores, absolutamente puntillosas, e intentan cambiar cualquier punto, cualquier coma, cualquier interpretación para no respetar acuerdos que se han firmado y con la filosofía que estaban. En concreto, con este acuerdo de la plantilla, después, imagino como recordaréis, de 8 jornadas de paro en los meses de junio y julio de este año, en el cual los trabajadores solicitábamos una estabilidad de la plantilla y unas posibilidades para el personal eventual que se había visto en riesgo de ser despedido, solicitamos que la plantilla se fuera incrementando, porque era absurdo que la plantilla de Metro Bilbao se reduzca cuando estamos aumentando en kilómetros de vía, estamos aumentando en estaciones, estamos haciendo inauguraciones constantemente. El acuerdo que se llega es que se aumentaría el personal en estaciones en 6 personas y el personal en trenes, en conducción, en otras 6 personas. Unos aumentos de plantilla que tienen que ser con contrato indefinido, que es personal que ya trabaja eventual, o sea, no son contrataciones que salen de la calle, sino personal que ya tenemos trabajando con carácter eventual en la empresa, y al 100%. Entonces, lo que decimos es que tienen que ser contratos al 100% de la jornada. Sí. Ese es el acuerdo firmado, y la empresa lo que nos sorprende es que utiliza, por un lado, la figura del contrato relevo, que es gente que ya está realizando el contrato relevo a otro trabajador. Y bueno, por explicarlo un poco rápidamente, el contrato relevo consiste en que hay una persona que es la que se va a jubilar, la que es la relevada, por llamarlo de alguna manera, que a la actualidad realiza el 25% de su jornada, y el relevista que realiza el 75% restante. Eso, además, el contrato relevo a día de hoy le da una serie de ventajas fiscales a la empresa para que lo pueda hacer y esa persona entre a trabajar. Claro, entre dos personas hacen un 100% de la jornada, cuando lo normal sería que entre dos personas hagan un 200%. Entonces, nosotros lo que pedimos a la empresa es que las integraciones en plantilla sean del 100%, no sea una parte del 25% y otra del 75%. Entonces, esa es una de las principales disputas que tenemos. La empresa nos dice que nos da seis personas, que contrata a seis personas, pero esas personas realmente ya estaban contratadas. Lo único que hacen es darle a su contrato carácter indefinido. Pero nosotros decimos que esas 166 personas que completarían todos los conductores con esas seis personas contratadas no son reales, porque esas cinco personas trabajan un 75% y el relevado, que se jubilará en 2, 3 o 4 años, que trabaja ahora mismo el 25%, en el momento que se releve no se le va a cubrir esa plaza, con lo cual dentro de 2, 3 o 4 años la plantilla vuelve a descender. Nosotros decimos que son puestos estructurales y que esos puestos estructurales se tienen que cubrir desde ya y de manera continuada con una jornada 100%. Si estos puestos que son necesarios en Metro Bilbao no están cubiertos, esto tiene que repercutir muy negativamente en las condiciones de trabajo de quienes estáis trabajando ahí, ¿no? Eso es. Ellos se basan de que a día de hoy, pues sí podrían cumplir, que a día de hoy quizás no afecte tanto, pero claro, ellos yo creo que como gestores que son de una empresa pública que están puestos políticamente, yo creo que no miran a 3, a 4 o a 5 años lo que pueda ocurrir. Y yo creo que ese es el problema que estamos viendo, que nosotros estamos haciendo una visión a un medio largo plazo que la dirección de la empresa no lo hace. Entonces, es cierto que a día de hoy se podría cubrir ese número de plazas, pero vemos que dentro de 2 o 3 años, 6 personas que integramos a la plantilla se volverían a perder y el problema lo tendríamos encima de la mesa. Quizá los gestores no sean los mismos y para ellos no sea un problema, pero los trabajadores, en este caso por suerte, esperamos ser los mismos y para nosotros volvería a ser un origen de un conflicto. De todas formas, este tema de la necesidad de más plantilla no parece que fuera algo que movilizara a toda la plantilla como estáis intentándolo. ¿Hay algún mar de fondo? ¿Hay otros problemas que realmente hacen que la plantilla esté muy descontenta en Metro Bilbao? Sí, en principio es un poco la filosofía que os comentaba al inicio, ¿no? O sea, la falta de compromiso, la falta de palabra de la empresa y un poco una dinámica que está llevando de imposición, del ordeno en mando, de tomar decisiones de manera unilateral, las cuales luego los sindicatos nos las encontramos firmadas encima de la mesa y ya no es que tengamos que estar peleando para aumentar los derechos laborales de las personas que trabajamos en Metro, sino que estamos peleando por defender lo que tenemos firmado en un convenio colectivo desde hace 3 años. Entonces, bueno, es una paradoja que ahora mismo lo que estamos haciendo prácticamente es un muro de contención para que todos esos derechos laborales que han sido adquiridos a lo largo de muchos años, de los 16 de Metro, incluso algunos que traemos ya desde el antiguo Euskotren, pues se mantengan y de la noche a la mañana pues la patronal no quiere cargárselos en un abrir y cerrar de ojos. El tema de Navidad ya se acerca, como quien dice, la Navidad de otro año más. El año pasado parece que se cerró un poco en falso, ¿no? Para este año, ¿cómo se avecina este tema de la Navidad en Metro Bilbao? Bueno, es cierto que el año pasado, bueno, se cerró en falso, se cerró ante una convocatoria de huelga para el día 21, día de Santo Tomás, se cerró la víspera, el día 20, a las 6:30 de la tarde. O sea que, no sé si en falso, pero por lo menos urgentemente sí que fue cerrado. Nosotros lo que hemos defendido como sindicato LAB a lo largo de todos estos años, igual cuando se dio el servicio en Nochevieja, es que seguramente sea necesario dar algún tipo de servicio esa noche. O sea, nosotros no obviamos que somos un servicio público, que tenemos que dar un servicio social, pero lo que decimos es que no podemos estar a las necesidades o a los gustos del político de turno. O sea, nosotros lo que decimos es, si hay que dar un servicio en Nochebuena, dese, pero habrá que darlo a la medida de las necesidades de la sociedad de Bilbo y de Vizcaya. O sea, para nosotros es imprescindible que se haga un estudio de demanda para esa noche, que se vea qué tipo de desplazamientos se hacen, para que luego eso se traduzca en un servicio acorde a las necesidades. Lo que se dio año pasado fue que se dio un servicio sobredimensionado, en el cual estuvo trabajando mucha más gente de la que fue necesaria, simplemente porque los gestores del suburbano querían marcarse la medalla de haber tenido un tren cada 15 minutos durante toda la noche en servicio, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no es lo mismo el servicio seguramente este año que es un sábado, el año pasado fue un viernes, el año que viene será domingo, que seguramente se moverá mucha menos gente. Entonces, eso es un poco lo que hay que cuantificar, eso es un poco lo que hay que ver, eso es un poco las necesidades que tenemos que tener. Y no solo en metro, sino incluso tenemos que ir más lejos, porque el mismo derecho que tiene metro tiene una persona que viva en Balmaseda, una persona que viva en Munguía o una persona que viva en Carranza. Entonces habrá que adecuar lo que es el transporte de todo Vizcaya para que esa noche o cualquier otra noche se pueda reflejar. Y todo eso habrá que hacerlo, pues, imaginamos también, pues eso, en unos parámetros acordes a las necesidades. Nosotros no vamos a entrar a si el déficit tiene que ser mayor o menor, porque entendemos que el transporte público está para mover a las personas y el objetivo no tiene que ser que sea rentable, sino que a la sociedad le dé un servicio. Pero lo que no podemos hacer es que el señor político de turno saque el dedo por la ventana y, en función si viene viento sur o viento norte, nos diga que tenemos que dar 6 trenes en una noche, 14, 26 o 44, que es un poco la circunstancia que se ha dado en estos casos, porque dejan las negociaciones hasta el último momento. Este año nos ha pasado exactamente igual. O sea, sabiendo eso lo pasó el año pasado, hemos tenido 12 meses para poder hablar de ese tema, para poder tratarlo, y hasta hace exactamente una semana no se nos ha presentado ninguna oferta acerca de Nochebuena. Ha estado guardada en un cajón, se nos ha presentado en un comité de empresa la semana pasada, diciendo que su intención es hacer exactamente lo mismo que el año pasado. Entendemos que no son las formas, entendemos que no se está haciendo bien, y esa es nuestra denuncia, y eso es por lo que no la aceptamos, porque no queremos estar al albur de lo que decida un político o al albur de hacia dónde sobre el viento y se mueva la veleta. Queremos que verdaderamente, si hay que dar ese servicio, se haga de una manera coordinada entre todos los transportes, entre todas las instituciones y acorde a las necesidades que tienen la sociedad de Vizcaya. Sí, lo que parece es que la dirección de Metro Bilbao está muy intransigente y está en una permanente lucha con los trabajadores y con sus representantes, como el comité de empresa. Y ciertamente lo de mañana es un pulso más que desde luego no les habrá sentado nada miel, porque desluce un poco la inauguración de la estación de Basauri, ¿no? Bueno, nosotros ya tenemos nuestras dudas hasta si verdaderamente les interesa estar instalados en la confrontación o no, porque creemos que hay cosas que podrían ser absolutamente evitables y sin embargo no lo hacen. Entonces ya no sabemos si es porque están cómodos en esta situación, porque necesitan también que parezca que se les está haciendo algo en su contra, o verdaderamente porque son inoperantes y no saben gestionar. O sea, un caso claro es lo que ocurrió ayer, como el consejero delegado llama a una rueda de prensa de urgencia a los medios de comunicación a la 1:30 del mediodía, sabiendo que nosotros teníamos asambleas convocadas a las 10 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, para hacer una propuesta de mediación a ambas partes, que al final se trataría de un arbitraje porque deberían asumirla ambas partes. Y habiendo estado con esa misma propuesta de mediación en una mesa en el Consejo de Relaciones Laborales en el PRECO hace una semana, y sabiendo que vamos a estar otra vez la semana que viene seguramente, porque al meter los nuevos paros, como empresa pública que somos, tenemos obligación de pasar siempre por el PRECO para intentar dirimir ahí un poco todos los problemas. Entonces, han estado 7 días sin decir absolutamente nada, sabiendo que tenemos una convocatoria de paros, dejan todo siempre para las vísperas, a última hora, e intentan llegar a acuerdos pues siempre in extremis, con reuniones maratonianas, con cansancio, con medio coacciones a la gente de que si no firmas tal, no sé qué. Entonces entendemos que tiene una política de gestión y sobre todo de relaciones laborales para con los sindicatos y los trabajadores que no está ayudando en nada. No el clima ya con los sindicatos, sino el propio clima con la empresa. O sea, no hay una confianza entre dirección y trabajadores. Es más, diría que incluso la alta dirección, los políticos, no tienen una buena relación con el resto de directores y jefaturas de la empresa. Entonces, es cierto que estamos en una sensación muy rara, pero ya tenemos dudas, la reflexión que hacemos en el comité de empresa a todos los sindicatos, si verdaderamente quisieran, podrían evitarlo, pero tenemos dudas de que quieran hacerlo y que estén cómodos hasta en esta situación. Pues muy bien, Raúl, te agradecemos que nos hayas contado todo esto que pasa en Metro Bilbao, pues para que las personas, la audiencia de esta radio y los usuarios de Metro Bilbao, pues conozcan lo que está pasando realmente en esta empresa. Y en la medida de lo posible, pues podamos apoyar a los trabajadores, porque entendemos sus posiciones. Así que gracias por estar con nosotros y seguiremos llamando al Comité de Empresa de Metro para que nos vaya poniendo al corriente de cómo evolucionan esta problemática. Muy bien, gracias a vosotros, para cuando queréis. Vale, agur. Venga, agur.